Bueno, mira, eso empieza cuando yo era niño. En mi casa se hacía música, mis tíos hacían folclore y con amigos, y siempre se tocaba. Yo era muy chiquito y siempre se tocaba música. Mi madre también le gustaba cantar, pero los que tenían la batuta ahí eran mis tíos. Entonces siempre me gustó eso. Yo condicionaba los quilombos que les armaban los ensayos a que me dejaran tocar un ratito el bombo con ellos. Bien. O sea que mi primer instrumento fue el bombo. Mirá. El bombo leguero. Tengo uno acá que me traje de Buenos Aires, uno espectacular, para no olvidarme de mis tradiciones. después de eso, con el tiempo, se me mezclaron las cosas musicales, por ejemplo, porque mi mamá me propuso y me arregló ir a estudiar guitarra clásica a un conservatorio en San Martín, donde vivíamos nosotros cuando yo ya era. Yo nací en Lincoln como. Entonces empecé a estudiar, y paralelamente de la guitarra clásica, yo tenía en el grupo, había un grupo ahí en cercano a San Martín, Caseros, que era mi radio de acción, digamos, claro, que se llamaba Albatros, y que había un guitarrista que era el héroe de la región, que era Beto Frontera, uh-huh, porque la mente ya falleció. Uh-huh. Y entonces yo me acerqué al grupo y descubrí Jimi Hendrix, descubrí todo eso en esos años, y entonces, en vez de estudiar las cosas del maestro de la guitarra clásica, que era un realmente muy buen maestro, me estudiaba los riffs de Jimi Hendrix. Entonces, cuando yo llegaba a las clases, el tipo me decía, bueno, toque, a ver esta lección. Y yo tocaba un desastre. Y el tipo me decía, el profesor me decía, ¿pero usted qué hace? ¿Por qué? ¿Le gusta la guitarra? Y claro, a mí me gusta mucho la guitarra. ¿Y qué es lo que usted toca? Entonces yo le dije, bueno, lo que yo toco es tan, le tocaba los riffs de Jimi Hendrix. Estamos hablando, no es como ahora, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años. Claro. Y hoy en día nadie se. Pero en esa época, en la Argentina, ¿viste? Yo no sé si él sabía quién era Jimi Hendrix, ¿eh? Porque claro, la gente estaba. Él era un señor. Era un señor, no, era un muchacho en esa época, que había sido formado en la guitarra clásica. Era muy bueno. Ahora se me fue el. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Sentada en un camarín, vejo a minha história passar por mim. Sentada en un camarín, perdidos na memória, os lábios do carmim. Sentada en un camarín, vejo a minha história passar por mim. Sentada en un camarín, perdidos na memória, os lábios do carmim. Pensei amar, ai de cada ai de cada qual. Mas nenhum soube dar esse verbo amar que faz tanto mal. A todos pensei amar, ai de cada ai de cada qual. Mas nenhum soube dar esse verbo amar que faz tanto mal. E quando estava a passar a marcha popular ao pé da tua porta, os teus olhos a encontrar, perdi-me nesse olhar e caí como morta. E quando estava a passar a marcha popular ao pé da tua porta. Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco Circe, que el guitarrista Luis Borda publicó en 1985. Borda estudió armonía y composición con Osvaldo Lupi y Alberto Coronato. Integró varias agrupaciones musicales, en primer lugar, el conjunto Ave Rock, junto al pianista Osvaldo Caló, con quien grabó su primer disco a los 17 años en 1972. Luego, por 2 años, se desempeñó como guitarrista del grupo de Raúl Porchetto. Formó parte del quinteto del bandoneonista Rodolfo Mederos, como guitarrista en el disco Buenas noches, Paula. Bueno, después de eso, yo encontré de algún modo, yendo con un amigo, Tito Sol, que era un baterista de allá de San Martín, muy bueno, que tenía un grupo, fue un grupo que se llamaba Comandante Energía. Claro, y entonces nosotros con Tito, con Sol, que era su nombre de esa época, nos íbamos a Plaza Francia, desde el barrio de San Martín, nos Un íbamos los dos viaje, un a viaje. Plaza Francia, y yo llevaba un tonete y él llevaba una maraca. Re hippies todos, íbamos a Plaza Francia. Y claro, entramos en ese mundo ahí, ¿no? Y para nosotros fue unos chicos así de la periferia, digamos, del arrabal de Buenos Del Aires, conurbano. descubrimos en Plaza Francia todo el delirio que era en esos Claro, años, claro, el rock and claro. roll, ¿viste? Todo, todo bien purito, nuevo. Me acuerdo que Morris era un muchacho que estaba sentado siempre de pantalón negro y camisa blanca leyendo un libro en las barrancas ahí de Plaza Francia. Y estaba todo, bueno, esto podría durar horas yo contándote anécdotas. Claro, claro. Teníamos, te cuento una anécdota, solo una te voy a contar que está buena Dale, para los dale. músicos. Estaba uno que se llamaba Joe Zapada, ¿no? Joe Mira. Zapada, un personaje impresionante. Y siempre venía con una guitarra eléctrica y estaba siempre la guitarra toda desafinada, y era un desastre, ¿viste? No se podía afinar la guitarra. Y un domingo llega con la guitarra y dice, sí, yo la arreglé, y dice, ahora anda fenómeno, está, mirá. ¿Sabes lo que había hecho? Había soldado las Ah. cuerdas en la clavija. Había soldado las cuerdas para que no se le desafine. Un amigo se lo soldó. Eso era el nivel de un poquito que te estoy contando de lo. Qué Bueno, y ahí locura, conocí ¿no? Qué a unos locura. muchachos y ahí hicimos AB Rock. Sí, impresionante. Y ahí hicimos AB Rock. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. En 1982 fundó su propia banda, el Luis Borda Trío, con quien grabó dos discos, Triálogo y Danza Primera. En 1984 amplió el conjunto a Luis Borda Quinteto, con quien también actuó por primera vez en Alemania, Austria y Holanda. También trabajó con músicos como León Gieco, Dino Saluzzi, Román Bunca, Emilio del Guercio, Lito Nebbia, Bernardo Baraj, Lito Vitale, Juan Falú, Quique Sinesi y su hermana, la cantante de tango Lidia Borda. Y ahí armamos a Berrock, empezamos a tocar. Tuvimos mucho éxito en esa época, un éxito muy rápido, ¿viste? Muy, muy rápido. Y en realidad fue una pena que no seguimos, porque en esa edad, ¿viste? Uno a veces no valora bien lo que está sucediendo a su alrededor. Le parece que todo puede ser y seguir de largo. Y bueno, ahora hago esto, mañana voy a hacer aquello, esto ya me aburrió. Entonces no valoramos eso y el grupo no duró mucho, pero era un grupo buenísimo. Nos juntábamos todos, como se hacía en esa época, y componíamos, tal vez alguno traía una idea de la casa, y las composiciones eran media un conjunto. El que se atribuía la autoría del tema era porque tal vez había escrito la letra o había traído un impulso de la música, pero después se compartía y todo. Entonces, si yo escucho ahora ese disco, que el primer disco de Averrock, hablo, que es donde yo toco, me parece fantástico como es el disco ese, lo que hacíamos en esa época, realmente era una cosa muy, muy, con influencias por supuesto, pero una cosa muy, muy personal, muy creativa, y si vos te pones a pensar, éramos chicos de 15, 16, exactamente, no había un condicionamiento, viste, que como por ejemplo, claro, que vos decís, bueno, a ver, voy a componer esta canción así y asá, porque es así para el público, ¿no? Claro. En ese momento, a ninguno de nosotros se nos ocurría pensar así. No, para nada. Nadie se le pasaba por la cabeza, eso vino después, en donde, digamos, tenés como tu merchandising, o tu música para un determinado, para llegar a un público determinado, ¿no? Claro, claro, claro. Eso ahí en los 70 no era así, por lo menos en la Argentina. Thank you. Sí, después, después nos separamos. Y Averrock grabó otro disco, pero yo ahí ya no toco. Y de ahí yo, es cuando lo que vos, de ahí empecé a tocar con distintos músicos, bueno, grabé un disco en un disco de León Gieco, grabé con Raúl Porchetto, grabé con Emilio del Huercio, algunas cosas más también que no me acuerdo. Pero después apareció en mi vida Rodolfo Mederos, que en esa época estaba tocando Tommy Witch, que se fue a tocar con Spinetta, y entonces Rodolfo me llamó y me dijo, ¿querés? Y a mí me encantó, porque me gustaba mucho esa combinación de lo que hacía él en esa época, que eran sus composiciones mezcladas un poco, para decirlo de algún modo, fusión, ¿no? Pero era mucho de tango, bien original, auténtico, y con ideas también contemporáneas de la época, y un poco de jazz, y un sonido. Me gustó mucho, fue como, para mí fue un paso de Averrock a Rodolfo Mederos muy importante, además porque yo en ese momento, en el medio de esas dos cosas, empecé a estudiar música. ¿Viste? Entonces, en Rodolfo yo tenía que leer las partituras, paralelamente armé mis composiciones escritas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Fue siempre hablando de un muchacho, digamos, ¿no? Que estaba abriéndose camino en un mundo hostil, que era el mundo hostil de esa época, plena dictadura militar, difícil para tocar, para ganar plata, uno se casaba y no sabía cómo iba a hacer para llenar la cacerola, pero bueno, así fue. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Circe, que el guitarrista Luis Borda publicó en 1985. Thank you. Y ahora, una coyuntura disruptiva. En 1994 a 1995, Borda produjo el disco de Madrugada para el cantor de tango Luis Cardey. Borda vive en Alemania desde 1996, desde donde actuó en numerosos festivales europeos y grabó varios discos. Thank you. Sí. De hecho, yo empecé con un trío que armé en esa época y que incluso cuando hice mi primer composición, digamos, escrita, viste, con todos los chiches, lo grabé con un amigo mío que ya falleció, Pablo Martín García en la flauta, y Rodolfo Mederos, me acompañó al estudio y me grabó el bandoneón. Ah, Era mira. una cosa para bandoneón, flauta y guitarra. No, no, no, yo tengo un muy buen recuerdo de Rodolfo. Siempre cuando voy allá lo voy a escuchar. Él a veces se puso un poco más tradicional, con todo Sí. respeto. Pero me encanta. Y ahí empecé, paralelamente, con mi grupo, ¿viste? Con armar cosas. Con mucha influencia de él también, por supuesto. Claro, pero yo recuerdo que tenía el que te comentaba en la Borda primera. también surgió como compositor. En la década de 1990, sus partituras fueron publicadas por Tonos Verlag y compuso la música para la película 12 tangos, Adiós Buenos Aires, 2005, de Arne Birkenstock. En 2010, produce y arregla el disco de Lidia Borda, Mansi, Caminos de Barro y Pampa. Para el texto de este programa consultamos la página Cancioneros. Hoy en Luz para Mundos Remotos escuchamos el disco Circe que Luis Borda publicó en 1985. Acompañaron a Borda en este disco Daniel Schwetz en piano y sintetizador, Ricardo Raffaelli en bajo, Rodolfo García en batería, Miguel Warren en charango y voz, Alejandro Borda en congas y Néstor Marconi en bandoneón. Dedicamos el programa a Kalac y a Polanco. Chao.